apostado por una crítica muy fuerte al entronque patriarcal, ¿no? Que es esta colonialidad, y también todo lo que ha sido la conquista. Y antes de la conquista también reconocemos un patriarcado, ¿no? Desde una elaboración teórica sobre el feminismo comunitario, nos hemos planteado reflexionar sobre lo que es la creatividad de las mujeres, los grafitis que hacemos, que ha podido ver, son una cosa que mujeres creando en los años 90 ha empezado y ha causado una revolución realmente en nuestro país, en Latinoamérica y en otros contextos. No es un arte por salir y querer figurar y hacernos de una imagen o utilizar ese performance postmoderno, utilizar un concepto minimalista. Lo que planteamos es posicionar un discurso que convoque a las mujeres, que se replantee las ideas, el cuerpo, el pensamiento sobre las opresiones que vivimos y sobre todo una respuesta ante ese patriarcado. Entonces, la estética, ¿no? El tema de la estética es una cuestión de cómo percibimos, de qué sentimos cada vez que estamos viendo arte, creatividad, y sobre todo cómo nosotras mismas lo trabajamos. Y bueno, esa es la introducción, luego voy a hablar un poquito más. Y no sé si podríamos comenzar el debate. Pero dar un ejemplo de las performances que pasan acá, porque de verdad no tengo idea. Hay muchos grupos que, colectivos que hacen performance, ¿no? En La Paz, pero nosotras no trabajamos este concepto porque se acerca a al posmodernismo, un posmodernismo vacío donde no se critica las clases sociales, nuestras reivindicaciones de identidad también que estamos viviendo en este proceso boliviano de descolonización. Entonces tienen los performances que se han hecho acá, por lo menos el último año, son muy de salón, son en museos o algunos en la calle, pero sin propuesta política detrás, sin una crítica al uso del cuerpo, a lo que quieres decir, a los contenidos que quieres criticar, si quieres, ¿ya? Hay pequeños grupos, hay colectivos pequeños que los han ido haciendo, incluso en la calle. Recuerdo uno que han hecho, por ejemplo, la comunidad LGB, que es el día del beso, ¿no? Pero simplemente la gente fue, se besó y no quedó nada más. No hay un discurso, no hay una crítica. Y contra eso nosotras hemos venido protestando también, ¿no? Porque nuestras acciones sí son políticas. Acabamos de viajar por varios departamentos de Bolivia y hemos tenido la oportunidad de realizar grafitis y ha sido genial porque la gente te reconoce, la gente se llena de esa energía también que llevamos en los grafitis, la crítica al patriarcado que tenemos y bueno, eso es parte de nuestra construcción. La pena tratar en mi español no es bueno, pero yo puedo hablar. Me interesa mucho lo que tú dices, porque yo soy una artista de performance, porque yo fui a la escuela de arte, a la pintura, y la pintura es muy conservativa en Bélgica, y yo decido de hacer performance contra el conservatismo y también la patriarca y que la mujer puedo pintar pero no puede dar suceso, ¿sí? Tener éxito. Desde tres años después de la escuela yo soy artista de performance y yo viajé en muchos festivales internacionales y para mí es muy disappointment. Decepcionante. Y yo en Dalín yo descubrí el texto de Mujeres Creando, que no es bueno la performance, es muy interesante para mí, que me posicionar para el mundo de la performance, que porque los artistas de performance, hombres, dicen son anarquista y son no tenemos platas, etcétera, pero no es la verdad. Y yo soy un poco perdido también, y no sé qué pensar, porque yo me gusta el arte y la praxis de la performance con el cuerpo. Yo soy artista y yo con mi cuerpo, no con una imagen, con la pintura, pero es una imagen también el festival en el cuadros, y es muy interesante tema para mí. Sí, lo que, perdón, ahorita les paso la palabra. Creo que hay que diferenciar algunas cosas, ¿no? Yo les voy a hablar de cómo lo estamos viviendo desde Bolivia y en especial desde el feminismo comunitario. Una cosa son los grupos de performance de los años 50, 60 que fueron apareciendo y que fue interesante, hicieron propuestas estéticas muy interesantes y aportes valiosos al arte. Pero también hay una corriente que es lo queer, que es, en especial desde Butler. Entonces, ¿cómo vamos? Sí. Lo que planteaba la Janela es eso, ¿no? Este espacio nosotras le llamamos feministarios, en una crítica a lo que son los seminarios, que vienen de la idea además del semen y que son los únicos capaces de producir conocimiento, los compañeros. Entonces, en una crítica al seminario planteamos los feministarios, que son este espacio de debate desde el feminismo y desde nuestros cuerpos de mujeres y desde el feminismo comunitario. Entonces, más o menos la idea que siempre tenemos y que queremos plantearla también ahora es unas pequeñas provocaciones, un par, dos, tres provocaciones así chiquitas, para después abrir el debate, ¿no? O sea, el performance es una de las cosas sobre las que seguro vamos a discutir, pero el tema fundamental del cual queríamos discutir esta noche era la ética y la estética, y cómo planteamos las mujeres desde lo que hacemos, el teatro de la oprimida, el teatro del oprimido, el teatro en la calle, el teatro popular, la música popular, la poesía, los grafitis, cómo encontramos esa relación entre la ética y la estética. Entonces, habíamos planteado que hable una de nuestras compañeras, la Janela, y también escuchar una de las provocaciones de las Magdalenas, ¿no? Desde su experiencia, cómo viven, y desde ahí abrir el debate, ¿les parece? Sí. Por ahí entonces, algunos compañeros no comprendan bien, o sea, alguien le va a traducir y se va a escuchar. Ajá, un poquito de ruido, ya. Entonces les pedimos así como sí, sí, claro, para eso. Sí, disculpen que comemos. Sí, seguro. No. Ya, bueno, les estaba diciendo cómo vivimos nosotros el tema del performance y el arte, cómo lo hemos venido criticando también, ¿no? Les decía que hay esto, ¿no? Un grupo de gente, colectivos, un movimiento del performance que hace sus aportes en el arte también, que pueden ser muy válidos, está muy bien. Pero también hay modas desde la academia que se están poniendo en la vida de los colectivos y los movimientos sociales de las mujeres. Nosotros criticamos el tema del posmodernismo, de la performance y la teoría queer, todo asociado, porque nos olvidamos de reivindicar la clase social y la crítica a la colonización, a la colonia, y nosotros, bueno, hemos elaborado una categoría que es el enfoque patriarcal, ¿no? Y bueno, entonces, desde este lugar nosotros criticamos a todo el trabajo que ha hecho Judith Butler, por ejemplo. Lo que está pasando ahora en los colectivos de LGB, por ejemplo, los grupos de lesbianas, es que el género se ha terminado, la identidad de las mujeres ya no existe, es como si se abriera una puerta muy amplia donde todas las sexualidades, incluso las más violentas que podemos pensar, se están abriendo y desde estos lugares, desde estas posiciones posmodernas y muchas veces violentas, se está generando ciertos tipos de arte. Entonces nosotras estamos criticando eso. Y bueno, eso para responderte un poco. Y tal vez podemos escuchar a las, después a las compañeras de las Magdalenas, ¿no? Yo quisiera poner algunos elementos más, ¿no?, para la cuestión de las provocaciones. O sea, creo que es importante, o sea, esa diferencia ya desde los griegos y la diferencia tan del pensamiento occidental, ¿no?, que de poner por un lado la ética, ¿no?, o sea, como, o sea, los valores, y no digo morales, digo los valores por los cuales peleamos, luchamos, no sé. Poner por un lado la ética, y así se llama ética, y por otro lado la estética, ¿no? Entonces, en diversos momentos de la reflexión de la humanidad, resulta que pueden pelear, se pueden unir, pueden darle un fin, no sé, las diferentes corrientes y las distintas escuelas. Pero en principio nosotras consideramos que, tal vez me, en principio consideramos que esa dicotomía del pensamiento occidental es lo que está mal, es lo que hace que la hermana acá que ha dicho nos perdamos en ciertos momentos. En momentos ha funcionado, ¿no?, porque clarito, esto está haciendo arte, ¿qué importa? Todo vale, ¿no? O sea, puede pisar a alguien, puede escupir a alguien, puede hacer lo que quiera, pero ve, causa sensación. O sea, vamos a ser racistas para criticar contra el racismo, por ejemplo. Vamos a violar para denunciar la violación. Todo es válido, ¿no? Entonces, en ciertos momentos resulta así la forma de expresión. En otros momentos de la historia, los años 60, 70, que tú estabas diciendo, resulta que empezamos a decir, no, todo tiene que tener un contenido político, o sea, la ética de la revolución tiene que estar presente. Entonces, al final de cuentas, todo lo que tenga puño cerrado y levantado, eso está válido, eso está bien, a la mierda. Resulta que, ¿y dónde está el trabajo? No sé. Había momentos de la historia, bueno. Entonces, como nosotras, mujeres creando, pues, comunidad, mujeres creando, el feminismo comunitario, ¿cómo nos ubicamos en este camino de la construcción del sentimiento, la forma y el objetivo, digamos así, ya hablando de un camino de lo que estamos haciendo? O sea, para nosotras hoy, lo que estaba criticando aquí la Yanela, para nosotras hoy el camino es la meta. La meta es el camino, para no entrar en esa dicotomía ética y estética, ¿no? Entonces, si nosotras hoy como pueblo, un poco lo que con la hermana también estábamos discutiendo, se ha iniciado, el pueblo boliviano ha iniciado el año 2003 un proceso político de cambio. Este proceso político de cambio no ha sido planteado por el MAS, ni por el compañero ni hermano Evo Morales, ni por ningún caudillo. Lo hemos hecho como pueblo. Y hasta el día de hoy, aunque tenemos un gobierno que es de un partido y hay un hermano indígena que es presidente, el proceso político de cambio no sigue siendo, sigue siendo nuestro, nos sigue incumbiendo. Seguimos alimentando este proceso de cambio. Un dato, el anteaño pasado, cuando Evo Morales lanza el gasolinazo, que es la subida de la gasolina, el pueblo boliviano nos hemos insurreccionado y casi lo echamos. Para quienes piensan escépticamente que nosotros estamos, ¿no? O sea, que todo. ¿Puedo saber si nos está filmando y para qué? No, solo se sacó fotos. Lo pedí yo. Pero para qué, o sea, para qué utilizo. Para mí. No, es que no sabía quién es. Es un poco raro en un ámbito de mujeres. Pero bueno, no, solo quería saber qué iba a hacer de estas imágenes. Bueno, si, si no, que lo corte, ¿no? Sí, sí. Los ojos tocan los ojos. Ya, listo. Entonces, decíamos que tenemos que discutir y pelear contra una manera de entender los procesos sociales acaudillados por alguien. El proceso de Bolivia no es así. O sea, hay un presidente, hay un hermano ahí, que quiere también, y hay sectores del partido que quieren que sea caudillo, sí, pero estamos otros sectores, otras partes del movimiento y del pueblo, que estamos peleando para que eso no sea. Entonces, en este ir de lo que es la ética, la estética, la performance, el arte, lo que nosotras llamamos la creatividad como instrumento de lucha. Ya voy a ir acabando. En este ir y venir de estas contradicciones y de estas uniones, digamos, lo que nosotras estamos planteando es que... ¿Qué tal? Lo que nosotras estamos planteando es que el destino no existe, las revoluciones se las hace con las manos, ¿ya? Entonces, si las revoluciones se las hace con las manos, hoy estamos enfrentadas a un momento en el cual las formas de nuestra utopía, las formas de nuestras esperanzas, las formas de nuestros sueños, las formas de lo que llamamos políticamente el vivir bien, las formas de lo que nosotras estamos proponiendo como feministas comunitarias, que es la comunidad de las comunidades, las formas de este proceso de cambio tienen que tener poesía, tienen que tener música, tienen que tener imágenes, tienen que tener colores, tienen que tener baile, tienen que tener orgasmos, tienen que tener placer, tienen que tener territorio, tierra, tienen que tener salud, tiene que tener abrigo, tiene que tener no contaminación, tiene que tener respeto, tiene que tener no violencia, no violencia hacia las mujeres, tiene que tener respeto por las guaguas, respeto por las guaguas, las niñas, los niños, y así podría ir nombrando. Entonces, en suma, lo que estamos diciendo es que para nosotras la creatividad es un instrumento de lucha que no solo está presente en las formas tradicionalmente, occidentalmente llamadas estética, arte, sino es la creatividad alimentando las utopías, la utopía, los sueños, la esperanza de nuestros pueblos, que nos equivocamos, la cagamos, pero también acertamos y también seguimos caminando. Esa sería la parte más. Gracias. Pues ahora las magdalenas, ¿no? Hablar después, Julieta. Pero la compañera no terminó, ¿no? Sí, no, estoy... Podríamos ir debatiendo, tal vez. Presentaremos las provocaciones y de ahí abrimos el debate, ¿te parece? Sí. ¿Sí? Sí, sí. La tuya está. ¿Quieres? ¿Vale? No, las magdalenas, les toca. No, dale, ¿quién va a participar? ¿Alguien quiere hablar de las magdalenas? Pero ahí a mí lo que se me ocurre compartir, no sé si es realmente una provocación, es un compartir, que con la metodología que nosotras trabajamos es una metodología que tiene que ver con no componer la ideología por delante y a partir de ahí lo que sea, sino con utilizar ciertos métodos, ciertas técnicas para hacernos preguntas, ¿no? y hacernos preguntas de manera colectiva, no ir con un discurso por delante que lleve a nadie hacia ningún lado, ni con dar ningún mensaje en particular, aunque sí que la mayoría de las magdalenas que estamos en grupos de magdalenas nos definimos como feministas, pero desde diferentes corrientes, sentipensares, miradas. Pero sí que utilizamos esta metodología para, de manera colectiva, preguntarnos cosas acerca de lo que nos pasa, lo que no nos gusta, lo que nos incomoda, lo que queremos cambiar, los lugares en los que estamos y los lugares en los que queremos ocupar, qué lugar estamos eligiendo y qué lugar nos están imponiendo. Y con esta metodología preguntarnos cómo buscar maneras colectivas de transformarnos. Y en esto trabajamos con la palabra, con la imagen, con el sonido, porque entendemos, porque el método que practicamos entiende que la peor invasión, la dominación que estamos sufriendo en este momento, los pueblos, las mujeres, las personas, son a través de esos canales, la imagen, la palabra y el sonido. Entonces la metodología que practicamos tiene que ver con recuperar nuestra propia palabra, con recuperar nuestra propia imagen, con decidir nosotras qué es música, crear música con nuestros cuerpos, crear música con basura, con lo que encontremos, crear nuestra propia palabra, qué es poesía, qué es información, bueno, lo que nosotras podemos crear, y qué es la imagen, ¿no? Si es la que nos vende Hollywood en sus películas, la tele, lo que sea, o si es la imagen que nosotras podemos crear de las cosas que a nosotras nos pasan, nos preocupan y queremos transformar. Y un poco eso es lo que venimos haciendo, y es siempre un proceso de investigación. Por eso los talleres que no son talleres, que hacemos las magdalenas, se llaman laboratorios, porque siempre estamos investigando a través de estas líneas, ¿no? La palabra, la imagen y el sonido. Estamos investigando todo el tiempo y viendo qué pasa. No hay un resultado premeditado, no hay una respuesta, es siempre una pregunta. Un poco es eso. No sé si suena provocación, me parece que suena más informativo. A contarles quiénes somos y a partir de ahí poder. Gracias. Y también pensar que en nuestro trabajo estamos muy interesadas, que tenemos algunas preguntas como preguntas que nos provocan, ¿eh? Si una mujer puede ser espejo de otra mujer, en el sentido que mismo viviendo en realidades distintas, ¿qué tenemos en común? Porque estamos bajo el patriarcado y eso nos da algunas cosas en común. Y si escucha una historia de una mujer, de una realidad, y de repente tú se ve ahí, de alguna forma, ¿eh? Entonces eso es una pregunta, ¿cómo una puede ser espejo de otra? Y mirándome en otra mujer, ¿cómo puedo ver a mí misma? Que a veces es más fácil que desde afuera, mirando a otras historias y la otra cosa. Y la otra cosa también que nos preguntamos es que, ¿cuál es nuestro rol en la opresión? Porque también en todo el trabajo que hacemos, la idea es que nosotras nos coloquemos en el centro de nuestras vidas. La opresión desde nuestra perspectiva también, y no el opresor como el centro de nuestra atención. Nuestra atención somos nosotras. ¿Cómo podemos cambiar la realidad? ¿Cómo podemos superar la opresión? ¿Qué tenemos nosotras que hacer? ¿Por qué muchas veces colaboramos con la opresión? Desde todo lo que aprendemos, desde el rol que hacemos, ¿cómo podemos cambiar nuestro lugar? Pero tener la pregunta no es justificar el opresor, pero entender que también ahí estamos en esa relación de opresión. Y el patriarcado tiene mucho a ver con el trabajo que nosotras mujeres hacemos. Y también nosotras, si transformamos ese nuestro rol, podemos desde ahí contribuir y trabajar para transformar esa realidad. Y es interesante que trabajando como red, trabajando cuando encontramos mujeres de realidad tan distintas, percibir que no estamos tan lejos. No estamos tan lejos. Tan lejos unas de las otras, porque sí, la estructura social es la misma. Que sí, está en Bolivia, estamos en Brasil, o la otra en Argentina, y ahí identificamos en esa estructura muchas cosas en común. Y nos buscamos también saber cómo podemos, a través de nuestra expresión, encontrar caminos comunes, también nos sentimos como reforzadas, ¿verdad? Desde a otra. Por ejemplo, hoy escuchamos toda la experiencia de las mujeres de Puerto Madryn y cómo podemos nos inspirar en eso, en qué hacen ellas como acción social, acción estética, como performance, y la performance se transforma en contacto con otros grupos, y que se transforma en una acción concreta que inspira una obra, y la obra inspira un encuentro, y el encuentro inspira una acción, y así se va. Entonces, que crear la red también es como podemos fortalecernos, ¿eh? Fortalecernos unas a otras desde esa experiencia concreta también. Y el trabajo del laboratorio, una cosa que es muy interesante para nosotros, cuando reunímonos como mujeres, solo mujeres, sentimos cambios muy rápidos. Por ejemplo, la baja de la competencia. La competencia es muy baja en grupos de mujeres, es solo mujeres. Y en grupos mixtos, esa es muy distinto, como de uno a otro un comportamiento cambia, entonces que baja mucho. Otra cosa que el efecto de trabajar solo con mujeres cambia mucho es la cuestión de la culpa. Que mirando que otras mujeres pasan lo mismo, que ese no es un asunto privado, que no soy yo que soy una oprimida, que me siento también menos culpable. La culpa es, y también la autoestima, porque me siento menos idiota. Es que cuando pienso en mi acción, en mi propia vida, cómo las cosas pasan a mí, desde mi perspectiva, parece que yo no sé, es por mí, mi culpa o mi acción. Pero cuando veo que lo mismo pasa con otras mujeres que a mí parecen inteligentes, entonces también esa cosa me recoloco, es una relativización también. ¿Entiende? Cuando miro que otras están ahí viviendo cosas que son similares y caen, y también van ahí en la trampa, como yo, ¿eh? Entonces, ok, eso tiene a ver, algo tiene a ver con esa estructura y con ese rol de ser mujer en esa sociedad que vivimos. Entonces, aquí estamos con estas cuestiones a vuelta, ¿eh? Intentando encontrar medios estéticos de nos colocarnos en el centro de nuestras vidas. Y a través de poesía, pintura, performance, son maneras de nos tornarnos protagonistas de nuestras performances, que nos lleva a tornarnos protagonistas de nuestras vidas, ¿eh? De vida de, como protagonista de lo que estamos haciendo. Creo que ese es lo que está en vuelta, lo que nos provoca también, cómo conseguir sernos el centro de nuestras preocupaciones, que no es nada fácil. Nada fácil. Ahora está bien. Pero un tema un poco complejo para hablar en este momento. Intentamos. Me llamó mucho la atención lo que explicaste desde el punto de vista histórico, lo que pusiste de los movimientos sociales de los 50, 60, por ahí, que estaban muy ubicados en el concepto de la revolución, y que ahora llegamos a un punto de postmodernidad donde todo se queda como a la voluntad del individuo, más o menos parece que y el teatro del oprimido, creo que tenemos el arte muy, muy ubicado al concepto de transformación social de una forma objetiva, bastante objetiva. Sabemos o planteamos una sociedad que queremos. Y veo que, bueno, este año, el año pasado fui a una escuela de arte. no estudiando el concepto filosófico de arte, ¿no? Que pasó todo, que viene prácticamente todo del occidente, ¿no? El concepto de arte como una forma prácticamente, ¿cómo puedo decir? Sobre todo, ¿no? El arte como que paira, que tiene un poder que ultrapasa el pensamiento racional, es todo un poco. El arte está un poco mística, así como en unos tiempos no se puede contestar el arte y en otros tiempos se contesta. Y una provocación que me hizo una profesora, y que también me pongo acá, ella me decía que los espectáculos, por ejemplo, de teatro, de danza, mismos se no caminan hasta una dirección objetiva del cambio social, ya trae en sí mismo un proyecto subjetivo de cambio que pasa a los individuos de forma que no se puede controlar, ¿no? A cada individuo lo recibe y lo procesa de una forma que tiene que ver con su experiencia individual. Entonces yo la cuestionaba desde el teatro del oprimido, que tiene muy claro su discurso de cambio positivo en la sociedad. Y que... Bueno, voy a resumir. La pregunta es... Solo se pueden practicar cambios de una forma, a través del arte, de una forma objetiva, o se puede aceptar que existen cambios subjetivos que no podemos plantear desde nuestra razón. Y que se utiliza mucho eso en las formas postmodernas de arte, ¿no? Se utiliza mucho este concepto subjetivo de cambio. Eso es una provocación. Pasen, chicas, pasen más calentito, ya hace frío, pasen. Ahí en el piso, no sé. No es por miedo, es que veníamos a la fiesta. Va a haber fiesta, ahorita vamos a rezar hombres y quienes son los machos, los hombres, las hombres. Fíjense que hay una sola manera, ¿no? Pero yo pienso que hay muchas maneras. Entonces, el trabajo de alguien que baila, que danza, que... genial, porque hay mucha energía en lo que estamos manejando. Nosotras tenemos, o sea, nuestras ancestras, nuestras abuelas, nuestros abuelos, por ejemplo, mezclamos lo que es el rito, por ejemplo, hacemos las mesas que tenemos, mezclamos el rito con la música, con la danza, con la bebida, con la comida, ¿no? Entonces, todos esos elementos están presentes. Claro, no sé si será subjetivo o objetivo, bueno, yo respeto, ¿no? Pero, o sea, son elementos que están presentes. Yo pienso que a la vez son subjetivos y a la vez son objetivos. Porque cuando estamos haciendo una mesa de ritual, que tal vez han tenido ahí, ritual, está convocando a las energías. Pero también estamos cantando, estamos bailando. Y estamos agradeciendo, pero también estamos propiciando algo. Entonces, no es una cosa o la otra, ¿no? Y el sentido va hacia lo que la comunidad en ese momento necesita. Puedo decir, estamos ahorita en Jayupacha, ¿no? Jayupacha es tiempo de lluvias. Entonces, en este tiempo de lluvias, nosotros tenemos un tipo de música. Son los pinquis, las tarcas, por ejemplo, ¿no? Las tarcas, ahora se toca tarcas. Vientos, pero tarcas, o sea, un tipo, y se baila un tipo de cosas que tiene que ver con lo que nos han heredado. Ahora, Nosotros como aymaras que somos, que también hemos nacido en la ciudad, igual nos está lloviendo y todo, sabremos interpretar eso y sabremos sentir. Entonces, entenderemos nuestros cantos, nuestra música, los sonidos que nos vienen, nuestra danza, nuestros ritos, nuestra comida, entenderemos de una manera, ahorita, para ahora, por ejemplo, que tenemos, en este momento, tenemos inundaciones con las hermanas y los hermanos de tierras bajas. ¿Cómo vamos? O sea, en este momento no podemos pedir más lluvia, pero es el tiempo de la lluvia. Ahora, es probable que nuestras ancestras, nuestras abuelas, nuestros abuelos, en este momento hayan tocado esos sonidos, hayan tocado esas tarcas para pedir un tipo de lluvia. Bueno, entenderemos eso también en relación a la memoria. Bueno, así hablo tal vez un poco complicado, compañeros, pero lo que quiero decir es que todo lo que hagamos, todo lo que deseemos, todo lo que, o sea, la energía que le metamos a este creer en la esperanza, creer en la utopía, todo ha de ser bien recibido. Todo es no necesario, es imprescindible. Todo. Entonces lo que hay que hacer es sacar pues de una. No ser copionas. No ser copionas y no ser colonizadas. De pensar que lo que ha hecho Europa, lo que hace Estados Unidos, lo que mi hermana aquí estaba diciendo. La palabra es performance. Nosotros no utilizamos la palabra performance, aunque las academias de arte, Comunidad Mujeres Creando, nos ponen que somos performancistas. Nosotros no somos performancistas. Pero respetamos a quienes se llamen, tampoco estamos diciendo, oh, no hay que ser. Hay que escuchar qué es lo que cada una hace. Como la hermana decía, yo soy, bueno, a ver, ¿qué haces, no? No de buenas a primeras, no se hace performance, hay que hacer otra cosa. Hay que escuchar a la compañera qué quiere, qué hace. Nosotros, por ejemplo, hemos decidido llamar acciones político-estéticas. Eso es lo que nosotros le llamamos. O sea, lo que nosotros hacemos es política y estética, una acción política-estética que irrumpe la calle, que irrumpe aquí, que irrumpe allá, ¿no? Entonces, es lo que nosotros hacemos. Pero si alguien dice yo hago performance o yo hago teatro lo oprimido, hay que respetar. No es imponer. No, ¿cómo le vas a llamar teatro lo oprimido? ¿Cómo le vas a llamar performance? O que ustedes me digan, ¿cómo le vas a llamar acción política estética? Hay que llamar teatro lo oprimida. No, o sea, tienes que venir a las Magdalenas. O yo decirles, tienes que venir al feminismo. ¿Cómo? No, hay que respetar. Hay que escucharnos y hay que propiciar la convocatoria a hacer que la energía circule. Alguien cocina, alguien hace performance o hace acción política estética, alguien canta, alguien escribe, alguien, aquí mis hermanas están haciendo los traguitos, igual nos están ayudando, están haciendo que la energía corra. ¿Qué es más importante, lo que yo estoy hablando? No, las compañeras están yendo a comprar comida. ¿Cómo podríamos estar a gusto si la barriga está sonando? ¿Es verdad? Hemos pintado. Bueno, es entender, ¿no? Tal vez. Sí, yo creo también que la pregunta que nos hizo la compañera de esta separación entre lo subjetivo y lo objetivo, creo que esa es una tarea que tenemos para hacer nuestras acciones. Nuestro arte, nuestras acciones políticas, estéticas también, ¿no? Porque nos han disociado, nuestra mente está por un lado, nuestros conceptos, hay una imagen de supergenio creando imágenes y conceptos para el arte, y por el otro lado, las mujeres artesanas, por ejemplo. Entonces, cuando realmente esto es una... hacen también obras estéticas, políticas, de pensamiento. Tenemos un pueblo donde las mujeres tejen mucho, por ejemplo, y ahí está la matemática, ahí está su visión política, su memoria, está las estéticas, el cómo miran el mundo, los colores de los aguayos, por ejemplo, son maravillosos, las formas que le ponen, son unas genias las tejedoras. Entonces, todas estas cosas también es importante revalorizarlas para poder actuar, para poder posicionarse y no trabajar por un arte por el arte, simplemente, ¿no? Sorry, you are going. I think it's very interesting that art is this energy that everyone has in itself. Ella piensa que el arte, que es muy interesante, que el arte es una energía que cada una tiene dentro suyo. But in Europe and also what I learned in the art school and what I see in the art world. Pero en Europa, lo que ella aprendió en la escuela de arte y lo que vos ves en las escuelas de arte. Is that art is a solution to the economic crisis. Que el arte es una solución para la crisis económica. Because it's something that, if you buy a house. Or if you buy something, it gets old. It gets not fashion anymore. Porque si, por ejemplo, te compras una casa o te compras cualquier cosa, se pone vieja y ya no está de moda en algún momento. Deja de estar de moda. But the only market in the economy that is not going not well but going better is the art world, because when you buy an art piece, it's going always up. Pero en la economía de mercado, el arte no se pone vieja ni pasa de moda. Cuando vos compras una pieza de arte, sube de precio siempre. And art, the art market is one of the only markets in the economy which doesn't have the same rules and for example, the market of the automobiles or the market of the immobiliaria. La economía del mercado del arte es la única que no sigue las mismas reglas que el mercado, por ejemplo, de autos o de casas o lo que sea. So, for example, there is an artist which is the most well-known, Damien Hirst. Un artista que es muy conocido, Damien Hirst. He's the best well-known because he was able to sell the most expensive muy conocido porque fue el que vendió la pieza de arte más cara nunca jamás. And it's a skull. It's a skull. It's like a dead. Like un esqueleto, un cráneo. El cráneo. But lots of diamonds, very very expensive. Pero con diamantes muy caros. And everyone asks why? How can someone pay for this? Why? Y todo el mundo se preguntaba cómo alguien puede pagar por eso. ¿Por qué? And 2 years later, we learned that he buy it himself. Y todavía después supieron que él se la compró a sí misma. Because this artwork is very very high. All other artwork are gonna go high. And then he will have much more money. Porque si esta pieza de arte vale mucho, mucho dinero, entonces todas las otras piezas de arte que de él van a subir de precio. Y así va a tener mucho más plata. And also because they want to escape the economic crisis, we'll buy this art piece because this is safe. It's a safe investment, art. Y gente que quiera salir de la crisis económica pagaría esta obra de arte porque es seguro. Es una inversión segura. And so again, There is so many young people, they want to go to the art school in Europe because they think they can, when they go in the art school, they think they are going to be alternative, they're going to escape the economic crisis, they're going to live in a better world. Hay tanta gente joven que va a la escuela de arte en Europa porque se piensa que yendo a la escuela de arte van a poder estar mejor, salir de la crisis económica. And when, after 5 years, you have a master and you have learned this. Y después de 5 años de ir a la escuela de arte, haces una maestría y aprendes esto. A skull with diamonds. Pero el tipo de los diamantes. So it's interesting to think that it's the last, the society is the last control that they can have. On the last control? Yeah. It's on the creativity of people. And it's the creativity of the people as the most capitalist solution to the economic crisis. Es que es muy interesante pensar que que es la creatividad de las personas termina por ser el control sobre la creatividad. La persona termina por ser algo que podría ser más seguro, ¿entiendes? Para como como mencioné de Colombia, ¿eh? ¿Qué se dice? Sí, que es, finalmente es como una contradicción. La creatividad es libertad, pero un control sobre esa, el poder esa económico controla la creatividad. Y era una otra cosa, una medio capitalista. ¿Sí? La solución. Y la creatividad termina por ser la solución más capitalística. ¿Sí? Claro. Sí. Esa es una de las cosas sobre las cuales hemos reflexionado, ¿no? La experiencia de cómo llega el performance aquí, primero que es una acción individual, ¿no? Y que en muchas dimensiones es para satisfacer el ego que una persona tiene, de poder escupir al capital si es que tiene esa posición política, o qué sé yo. El año pasado estábamos en el Brasil y una compañera hizo un performance tirando en toda la cuadra tortillas y pisándolas, ¿no? Con el hambre que había, con la cantidad de gente que estaba mirando ahí sin poder comer. Y ese era su performance. Cuestionar cómo desvalorizábamos la comida y cómo el mundo se iba a ir a la mierda, ¿no? Entonces, ¿cómo se convierte? ¿Cómo la crea? Y después ella sale en las revistas y es muy famosa. Entonces, ¿cómo tu creatividad, composición política, antisistémica supuestamente, contrahegemónica, se convierte en mercancía? Y entonces ya no puedes ser antisistémica, porque te vuelves parte del sistema, ¿no? O sea, finalmente te vuelves artista para tener alta plata. Y eso también está llegando aquí, así en términos del performance, ¿no? Pero ahí hay dos cuestiones. Primero, la de no tener una posición política clara, y entonces te dejas comer por el sistema. Pero la segunda, y creo que la más importante, es la de hacerlo sola o solo. Porque entonces no tienes una responsabilidad, no tienes una comunidad a la que te debes, porque sabes que es una lucha conjunta, que en esta nos estamos jugando la vida todas. Y entonces es un asunto solo, y para el sistema es mucho más fácil cooptar. Por eso para nosotros es fundamental, y me imagino que tiene la misma lógica lo de la red, el trabajo en comunidad, y por eso nuestra propuesta es la comunidad y la comunidad de comunidades, porque creemos que lo principal es la responsabilidad con la vida. Y esa responsabilidad la aprendes y la ejerces en comunidad. Porque si no, te enfrentas sola. Es lo mismo que pasa en lo privado, ¿no? Te enfrentas sola y crees que eres estúpida. En 92, Mujeres Creando escribió un libro que se llamaba ¿Y si fuéramos una, el espejo de la otra? Entonces, era esto, era encontrarte con que la otra mujer, con muchas diferencias, vivía las mismas opresiones que vos, porque hay un sistema que las construye. El asunto es cómo logras que eso no solamente se vuelva una reflexión en el privado, entre mujeres, y no se convierta en una propuesta política que cambie el mundo. Porque tenemos 20, 30 años del feminismo, la autoconciencia, las radicales que intentaron hacerlo desde nosotras y desde autonombrarnos y reconocer nuestras opresiones, y no pasa mucho. Entonces, ¿cómo desde la red, por ejemplo, que hacen las Magdalenas y el Teatro de la Oprimida, etcétera, cómo logramos articular un proyecto político? Porque si no hay un proyecto político, lo que decía la Mariana, no trabajamos con una ideología que nos manda el camino. Sí, pues no hay que sobreideologizarse, digamos, ¿no? Pero sin propuesta, igual nos absorbe el sistema. O sea, igual nuestra resistencia sigue siéndole funcional o pasa por anécdota, ¿no? Yo escuchaba lo que los medios de comunicación mostraban sobre el encuentro internacional del Teatro del Oprimido, y eran puros tipos hablando, y de rato en rato decían, ¡ay, hay un grupo de mujeres que hace lo suyo! No. ¿No? Entonces, ¿cómo? ¿Llegaste aquí? ¡Ay, quieren saber! ¿En serio? Así salió la sí, entonces, ¿cómo? ¿Cómo no hacer si quede como una anécdota lo que hacemos las mujeres? ¿No? O sea, es necesario un proyecto político también, que donde reconozcamos las opresiones que vivimos en lo privado y donde nos centramos en la opresión que nos parece muy interesante, pero articularnos en un proyecto político. Y eso es lo que intentamos en la acción política, estética, pero en una comunidad, sabiendo que respondemos a determinados intereses. Sabemos que tenemos la responsabilidad con nuestras hermanas aquí en la asamblea, con las hermanas que no conocemos al otro lado del mundo, que hay una responsabilidad con la vida. Sí, pero también en ese caso, para nosotros hay un desafío, porque estamos adentro de una comunidad de hombres y mujeres. Hombres y mujeres que en principio quieren transformar el mundo, y que hacen un teatro comprometido. Al mismo tiempo, como todo, como decía Anaís, como el mercado, el teatro vivido también se torna algo fashion, que ahora es una herramienta social para adaptación social. Entonces, para nosotros hay un desafío muy interesante, que es que dentro de, de una comunidad mixta, estamos ahí buscando un espacio propio para entender desde nuestra perspectiva las especificidades de nuestras opresiones. Y de ahí enfrentamos también mucha crítica, que es como la crítica, ¿por qué se apartan? ¿Por qué hacen algo juntos? Como si quisiéramos hacer algo otro, que no es, que es más de que entender lo que es la especificidad de esa opresión. Y más que eso, una llamada para asumir la responsabilidad de incluir los compañeros. Es como una llamada de ser llamada. ¡Wow! ¿Qué pasó? Bueno, seguí. Se cayó la puerta. Creo que se sentaron sobre el coche y voltearon. Lo que hizo es que también estamos invitadas a asumir responsabilidades desde el cuidado. El rol de la mujer que tiene que cuidar de su comunidad, de sus hijos, cuidar de su compañero, cuidar de su familia, que es el centro, que es la base de todo. Y esa cosa sí aparece una vez más cuando también estamos en una comunidad que aparentemente es de personas independientes, personas con una claridad de pensamiento, y de esa otra viene una voz, o sea, ustedes también tenían que contribuir para la comprensión, para la evolución también de los compañeros, ¿entiendes? Como es muy interesante esa cosa de estar vos, pues, que horror es este de la mujer, donde está en grupos mixtos también, es una cosa para pensar, y evidentemente que para nosotros es muy importante avanzar, y avanzar en colectivo, porque sabemos que no se transforma el mundo solo con mujeres, el mundo es hecho con muchas de comunidades, como dicen ustedes, ¿eh? Entonces no podemos solas transformar el mundo, queremos comunicar, queremos ampliar, pero también al mismo tiempo queremos el espacio, tener el derecho de tener espacio propio, de desarrollar pensamiento propio. Es como contradictorio, es difícil para comunicarlo todavía. O sea, yo creo que una de las cosas, nosotras también nos manejamos en el concepto político y propositivo de la comunidad, aunque físicamente en algunos momentos estamos entre mujeres, como tenemos derecho a estar, y como ellos también están entre hombres y nadie les cuestiona, y vamos a las mujeres, ¿no? Pero cuando estamos entre mujeres, todos a los hombres. Entonces, es claro, y nosotros hacemos ver eso. Nuestro concepto de comunidad, o sea, para nosotras el concepto de comunidad es la recuperación del equilibrio de nuestras comunidades ancestrales. O sea, sabiendo que la opresión de las mujeres no es natural, y que la comunidad, no lo decimos solo nosotros, la comunidad estuvo, o la vida comunitaria se perfiló antes que la sociedad de clase. Eso no estamos diciendo solo nosotras, eso ya está también hecho por el marxismo, ¿no? ¿Verdad? Bueno, estudiado por el marxismo. Entonces, lo que nosotros hacemos es recuperar, plantear y proponer un concepto de comunidad, porque hoy la comunidad es una comunidad machista, es una comunidad autoritaria, jerárquica, la que tenemos, tanto la que tenemos en áreas rurales como la que se está hablando de comunidades, por ejemplo, la comunidad LGBT. Wow. una comunidad LGBT, es un grupo de gente, maneja todo lo que es el espacio, no solo del financiamiento, sino la política de los cuerpos, el deseo, el placer, ¿no? Reducirlo a conquistas civiles, quiero casarme, quiero tener mi carnet, o sea, si eso fuera el derecho a disfrutar del cuerpo. No desconozco que puede servirle a alguien y no me voy a oponer, pero eso no es lo fundamental. Entonces, nosotros estamos replanteando el concepto de comunidad como una propuesta nueva, no como algo que ya tenemos. La otra cosa que estamos cuestionando y revisando entre nosotras, y por eso la convocatoria para que discutamos con ustedes, compañeras, y sé que muchas están cansadas, ¿ya? Que tiene que ver, tal vez ustedes no han podido visorar, y les pedimos disculpas, aunque nosotros no somos responsables de eso, por cómo está organizado ese evento del Teatro Oprimido. Yo creo, por lo que hemos podido ver de afuera, nosotros no somos de ahí, pero ustedes no han tenido la oportunidad de sentir la energía, la fuerza, la convocatoria de un pueblo que hoy está planteando la utopía y la revolución. No han podido tenerlo. Y por eso las hemos convocado. Por eso las hemos convocado. No están pudiendo. Entonces lo que nosotras, este pueblo nuestro, está haciendo es una esperanza para el mundo. No es pretencioso. Eso es lo que nosotras sentimos, lo que estamos visitando. Entonces, lo que Bolivia no es Argentina. Hay un proceso, pero no es lo mismo. Kirchner es una señora burguesa. No puede venir. Discúlpeme si alguien es peronista. No, discúlpeme, pero es lo que nosotras pensamos. De una señora burguesa no de venir por la revolución. Ahora, seguramente que ha de tener algo que está bien o más, no es lo mismo que el nene. No sé, pues ustedes ya saben. Las compañeras argentinas dirán cómo va el asunto. Pero el ego y lo que es este proceso no es la Kirchner. No es, pues, Correa. Y Correa no es lo mismo que la Kirchner. ¿Ya? Pero tampoco es Correa, porque Correa es un señor economista que viene de la academia, no es un indio como nosotros. Y el hermano Evo Morales tampoco es nuestro papá, no es papá, no nos va a dar la revolución. Nosotros lo hacemos, nosotros vamos a hacer la revolución. ¿Ya? Entonces, nosotras hemos vivido también momentos en los cuales encontramos así a nuestras compañeras y nuestros compañeros también, en el sentido de, como no se puede hacer la revolución, nos conformamos que podemos hacer estito, aquelito, ¿no? O sea, discúlpenme si puedo ser un poco atrevida al plantearles esto a ustedes, ¿ya? Pero si no creemos que es posible la utopía, si no creemos que la acción que ustedes están haciendo, y yo me recuerdo, compañeras, y ahorita no les podemos porque no hemos traído, pues no tenemos el data para mostrarles. Nosotros en los años 90 solitas salíamos a la calle, nadie nos apoyaba. Y lindas cosas hemos hecho en la calle, bien creativas. Hemos hecho cosas lindas, y están filmadas algunas, hemos podido filmar. ¿Ya? Nadie nos creía. Pero veníamos a este mismo local, ¿y de qué decíamos? No importa, compañeras, estamos haciendo, ¿no? Y algunas de nosotras, no yo, yo siempre sino la tele, ¿no? Es que sí, pero el pueblo a veces no entiende y ponerse por encima del pueblo, ¿ya? Entonces justificar nuestra vida, una justificación existencial, salíamos cada semana a hacer esto, el otro, actividad. No puede ser la acción revolucionaria una justificación existencial de nuestra vida. Así nos muramos, porque pudimos haber muerto cuando aquí ha habido la insurrección del 2003, nosotros estamos en la calle. Así nos hubiéramos muerto, hermanas, nosotras estaríamos vivas como hoy lo están nuestras abuelas. Hoy aquí está Bartolina Sisa, hoy aquí está Gregoria Paza, hoy aquí está Catalina Huacayano, hoy aquí está mi abuela, Natividad Peredo, hoy aquí está tu abuela, hoy está aquí, aquí, y por eso hacemos ritual, porque convocamos a esa energía, y porque lo que estamos haciendo tiene fuerza, está alimentando, y si somos lesbianas y orgasmeamos entre mujeres, eso es energía que ayuda, que la revolución, que la rebeldía corra. Y si hay una pareja heterosexual que no es machista, que no está dentro de la norma heteronormada, no importa si es hombre o mujer, y ama y cree, está ahí la revolución. Estamos haciendo la revolución, aunque no la veamos. Y por eso es que las hemos convocado para que farriemos, no tenemos comida, van a disculpar, para que farriemos, bailemos, porque eso también es hacer la revolución, que disfrutemos ahí. Y por eso también en lo que podemos, está en la casa, no en las compañías, pero en lo que podemos, ¿verdad? Y ahí nos divertimos también. No vamos a decir, mañana va a ser. Si nos morimos mañana, pues nos hemos bailado, nos hemos comido, nos hemos farreado, nos hemos amado, nos hemos disfrutado. Entonces, eso, esa acción de la, del teatro de la oprimida, de las magdalenas, lo que han hecho ustedes, que sabemos, no hemos podido asistir, pues es una energía que está alimentando este pueblo, ¿no? No se está quedando así. Está alimentando, aunque ustedes no sepan, aunque ustedes no hayan sentido lo que este pueblo está haciendo, pero nosotros nos vamos a nutrir, y eso es lo que también queremos decir, hermano. Esta energía está presente aquí y ha de recorrerlas a ustedes, las ha de convocar, y no puede ser las Magdalenas, digo yo, no estoy poniéndome de jefa de ustedes, porque ya estoy contra las jerarquías, pero las Magdalenas, el teatro de las oprimidas, no puede ser una justificación existencial, compañeras, para ustedes. No, yo hago mi vida, ¿no? Entro a la misma mierda que es el sistema, no creo que es posible la utopía, no creo que es posible cambiar el mundo, pero hago teatro de la oprimida, soy de las Magdalenas, o nosotros diríamos, soy feminista comunitaria. O sea, es una mierda todo, sí, nada va a cambiar, todo es así, no sé qué. Pero yo soy teatrera de la oprimida, yo soy feminista comunitaria. O sea, no puede ser así. No puede ser así, porque así lo que ha dicho mi hermana, mi compañera que acaba de decir. Entonces, así estamos funcionalizándonos al sistema, ¿no? Somos las rebeldes que, igual como los grandes burgueses, no solo no creen, se burlan e impiden el cambio social, ¿es verdad? Pero nosotros nos funcionalizamos porque patalamos un poquito, pero igual no creemos. No estamos seguras que es posible cambiar este mundo. Entonces, somos igualito un engranaje de lo mismo, solo que nos llamamos estito o trito. ¿Alguien más quiere decir algo para ya cerrar? Bueno, muchas gracias por haber compartido este momento con nosotras. Realmente bienvenidas a nuestro espacio, a Bolivia. Y creo que vale la pena resaltar lo que decía Julieta. De verdad, nos inundan con su energía y con su pensamiento, con su actividad. Y bueno, espero que hagamos un abrazo enorme entre todos. Gracias. Gracias. Quiero decirles algo, que una de las compañeras de Brasil fue la que se apoyó sin querer en la puerta, así que si entre todas podemos colaborar un poquitito con los bolivianos, ahí dejen la jarra, una jarra arriba de la barra, con plata. Una de las compañeras de Brasil se apoyó sin querer en la puerta, se sintió muy mal, muy apenada, ahora se fue, pero sí. Pero bueno, ahí arriba de la barra dejé una jarra con 20 bolivianos adentro que dejó la compañera, y si entre todas por ahí podemos una pequeña colaboración, lo que podamos para que la chica pueda recuperar su vida. No se lastimó, ¿no? Quebró. Sí, sí. María, no se lastimó. Sí. Sí, sí, sí. Ese está pequeño, pero. Sí. Thank you.